suena? ¿Te suena la voz del, la voz cantante? Cantante y sonante. A mí me suena. El siguiente reportaje interactivo es especial por muchos motivos, pero tal vez lo sea más porque en todos los anteriores apareció en algún momento la pregunta ¿cuándo vas a venir al Bolsón? ¿No? Hoy eso no solo no va a ser una de las preguntas, sino que es la excusa. Mañana, viernes 6 de abril, en el gimnasio municipal va a estar Alfredo Casero con su espectáculo Estese Confuso. ¿El mismísimo? El mismísimo. Hoy, jueves 5, está con nosotros. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a vos? Feliz de la vida, que me voy para allá. ¿Sí? Bien. Pero te tira el sur, tanto en cordillera cuanto en mar, ¿no? A ver, si me tira el sur... Sí, he estado muchos años en el sur. Creo que también me pasó que me comí varias oleadas en el sur, ¿viste? Al principio, cuando fui hace 15, 17 años atrás, y después ya dejar Madrid me dolió bastante, pero no es que me tire al sur, entiendo lo que pasa. O sea, a diferencia de la gente que llega y dice, ay, qué lindo es esto, todo, yo ya tengo una lectura de haber pasado muchos inviernos, veranos, inviernos y veranos, ¿viste? Claro. Entonces ya es diferente, cuando la visión del que está en el sur o que conoce el sur es diferente del que lo ve como una postal. Claro. Digamos que sí, me tira al sur, ¿no? Está interesante lo que decías, sobre todo lo, pasar inviernos, ¿no? Es casi la condición para conocer el sur. La condición del sur es pasar inviernos, claro. Sí. No, para mí es en cualquier lado del sur, ¿no? Uh-huh. Y en lugares donde... En realidad, donde tiene donde hay esa humedad, viste, esa neblina del piltriquitrón, ¿no? Ese el color particular que tiene el Bolsón, yo no lo olvido más. O sea, creo que la primera vez que fui en el 82, 83, con mi amigo Flavio, llegué en un camión con cerealero. Y llegué porque llegamos de casualidad, este hombre... Nosotros íbamos para Zapala y este hombre nos dijo, ¿quieren venir? Yo voy hasta el Bolsón, y ahí fue donde terminé el Bolsón, que estuvimos unos días como si fuéramos turistas, vimos todo, nos gastamos toda la plata y después tuvimos que empezar a remar hasta ir a buscar, volver al Bolsón, cruzar ahí el Colón Curá, y esa fue mi movida, por eso conozco más, y después, bueno, amigos míos del Bolsón que eran como... qué sé yo, viejos habitantes que después vinieron acá a Buenos Aires, volvieron a Buenos Aires. Pero es una... hay como una especie de... Ah, no, una especie no. Hay una montaña que te abraza, ¿no? Y, sí, es cierto. Y muchos techos lindos y eso lo guardo siempre. Cuando voy al Bolsón me fijo a la salida, ahí cerca del Aeroclub, tallé en un cartel de esos rectangulares, que no son rectangulares porque los ponen de forma que queda romboidal, claro. Que creo que dice que dobla, o que creo que dice, porque hay dos, hay uno que dice que dobla, hay uno que tiene una flecha doblante, y otro que tiene un avión, y del lado de atrás grabé algo, atrás. Y hace un par de años pasé, fui y lo vi. Estaba. Todavía. ¿Se mantenía? Sí, todavía sí. Bueno, ¿tenés expectativa de que todavía siga la cosa? Porque está creciendo. Sí, voy para allá y lo voy a ver. Dale. Ojalá que lo vea. Porque había una panadería cerca. Sí. Una panadería cerca. Alfredo, buscábamos palabras, ¿no? Como para definirte, igual siempre es incompleto eso, pero pasaba, ¿no? Músico, humorista, actor de teatro, cine, tele. ¿En cuál de todas estos roles, esas cuestiones que encaraste, sentís más cómodo? No, en ninguna. Yo no me siento cómodo en ninguna. Yo, donde que disfruto más, todas. Me emploma trabajar mucho en la tele por las esperas, ¿viste? Me emploma un poco, pero después me gusta el resultado porque es rápido y es como un latigazo. Lo tenés que hacerlo, haces en el momento y es un latigazo, es un golpe, ¡tum!, de un solo golpe tiene que salir bien y me encanta eso. Sí, hay una... En el cine me divierto si es bueno el director. Claro. El director es copado y es divertido y tengo la posibilidad de sentirlo biológicamente, sí. Uh-huh. Ahora, si tengo que hacer las cosas mecánicamente, me aburro en cualquier lado. Okay. Y en el teatro, hacer teatro, obras de teatro, sí, para mí es un emplomamiento increíble, porque siempre me he emplomado mucho y me niego a hacer obras de teatro, repetir constantemente lo mismo me mata, me canso, me aburro. Aunque sé que también debe tener, también tiene sus frutos, ¿viste? También es una, son técnicas. Claro, sí. Y lo que hago, que es presentarme con la gente y disfrutar con la gente, que tiene que ver con esto que hago, que es el estrés confuso, que es el show, ¿viste? Poder lograr un espacio propio en el que uno está totalmente despojado de cualquier cosa que puedas pensar. Entonces, claro, te mandás como, viste, como chancho a los choclos. Y la gente está abierta a eso, entonces se arma una cosa muy buena. Y es más, ahora tengo que cambiar el show, me da bronca porque tengo que cambiar el show, porque voy a ir al Maipo, ¿viste? Entonces, tengo que cambiar cosas del show y me da bronca, porque la verdad que lo cambiaría, porque el show que estoy haciendo, más perfecto que hago en el interior. Digamos, a mí me encanta eso, porque ya sé para dónde voy, sé lo que tengo que hacer, entiendo la idiosincrasia de cada lugar donde voy, la entiendo, porque así que yo voy a, no sé, a Misiones y tengo miles de cosas para hablar como misionero, mintiendo a la gente que soy misionero, ¿entendés? O sea, puedo ir a cualquier lado, a Corrientes, como puedo ir al sur, como puedo, viste, a Salta o a Tucumán o a Jujuy, que todavía no fuimos, pero me refiero, he recorrido casi todo el país haciendo esto. Entonces, ahora tener que cambiarlo me da un poco de fiaca y me da un poco de dolor, porque sé que funciona y que la gente lo disfruta 2 horas, que la gente disfruta muchísimo. Claro. ¿Y la música, todo esto? La música es una pena lo que ha pasado en el mundo con la música, ¿no? Con el advenimiento de, más que nada, de, primeramente que ya no, digamos que ya no es un negocio redituable por el hecho de que no se vendan discos, ¿viste? Esa cuestión, a mí eso no me molesta mucho, ¿no? Lo que me molesta en realidad es que ya hayan 2 generaciones que no le importa mucho lo que se cante, lo que se diga, ¿viste? Por lo menos una generación seguro que no le da bola, ni, o sea, cada vez se le da menos bola que eso al jazz, pero está bien, el jazz es medio para que se diviertan los que tocan, pero me refiero que hay un montón de cosas que no tiene que ver con una empresas que hacen que se diga que, viste, cuando en realidad la música es lo que toca la gente que quiere tocar y están los que quieren escuchar, pero ya, viste, como que nadie escucha música. Y eso también me da bronca, porque ni siquiera bajándola gratis, ¿se entiende? Cada vez escucha menos música porque la gente ya descree bastante, descree de la poesía que tiene la música. ¿Me entendés? Sí, cuando sí, vos sí. Escuchás 500 millones de veces Color Esperanza, le empezás a ver los piolines, le empezás a mirar los piolines y te das cuenta que es para algo cada canción. Y después está, bueno, lo que no entendés, más lo que, no sé si soy claro, pero sí, ha pasado una cosa que tiene que ver con los baladistas hechos en programas de televisión y todo lo demás, que un poco se perdió eso, tenés que ir a buscar la música, más que no se produce. Y ante este panorama así bastante oscuro, como lo ves, ¿cómo seguís ahí, no? ¿Cómo, qué propones para...? No es oscuro, es de cambio, sí, todo es de cambio, yo no creo que haya un panorama oscuro, yo creo que es de cambio, es oscuro en la noche, el otro día está el sol, me refiero... No ha habido en el humano, en las personas, un atesoramiento en estas últimas generaciones, un atesoramiento de lo musical, por la cantidad de basura que hay de hace tantos años, entre lo que me incluyo, si quiere, pero donde no ha habido algo que la gente ha... Eso sumado a que destruyen todos los divos. Acá, en pocas palabras, han ganado los nihilistas. Entonces, todo lo que es bello, lo tienen que hacer mierda. Todo lo que... sale una mujer hermosa en la tele y es una loca, es una puta. Aparece cualquier cosa que la gente le gusta, automáticamente lo desmitifican y lo revientan. Lo mismo pasa con la música. Llega un momento en donde, qué sé yo, tipo como, no sé, no te hablo de Fander Mole, que son poetas o qué sé yo, pero, no sé, cada vez como que estás escuchando baladistas que no dicen nada, cada vez lo único que buscan es que pegue algo, cada vez están adentro de un negocio en que no gana nadie guita. Es muy confuso eso. O sea, se han metido los productores a ser artistas, entonces hacen cosas que funcionan algunas veces, entonces te las pasan hasta el hartazgo. Y la gente se pudrió de eso. Ya los más jóvenes ni siquiera escuchan música. Cuando dice que eso en el 2001, cuando hicimos Shimauta, en la radio Disney, que era donde escuchaban todos los adolescentes que hoy tienen 30 años, la radio Disney era, digamos, la radio que se escuchaba en todos lados. Ahora es muy raro escuchar una radio que la gente esté escuchando. Escuchás 400.000 boludos hablando, giladas, y no escuchás música en realidad. La música pareciera como una falta de, una pérdida de tiempo. Eso es porque han ganado los nihilistas, entonces hay que dejarlos. Llega un momento en donde después pasa y del fondo vuelve a tocar una chica la arpa, el otro vuelve a tocar y se vuelven a armar las bandas, el rock and roll murió después de Cro-Magnon, o sea, se dio todo de una manera que en donde no en la música de esa manera. Yo, por ejemplo, hice el último disco que hice, fue uno que se llamó Hyperfinite Firulates, que fue el último el disco que hice para la Sony. Yo gasté en ese disco, no sé, creo que $50,000, 40 y pico de mil, $50,000 seguro. Me gasté todo haciendo un disco increíble. Es más, mire por internet, vea si lo puede bajar o lo como sea, pero escúchelo y va a ver. Entonces se da cuenta la cantidad de corazón que pone, 2 años de laburo, todo, para que a los 2 minutos esté en internet gratis para todo el mundo, y ese no sería el problema. Encima no tenés apoyo de los que te lo mandan a hacer. Sí. Todo es pérdida, ¿me entendés? En la industria. Pero después la música que hago yo, ahora estoy tocando Tin Whistle, estoy tocando flauta irlandesa, siempre toco San Jean, o hago algunas cosas, estoy empezando ahora a tocar el piano. Pero me refiero, música siempre estoy haciendo, siempre vivo la música, me encanta y canto. Y es lo que más me gusta hacer, cantar. Escuchándote, qué difícil que es entonces ver que cala tan profundo en vos el tema de la música y lo que sucede en su alrededor, cuando la imagen en sí es del humorista, del ingenioso, del que tiene ese humor que hay que pescarlo porque no es tan fácil. ¿Cómo convivís con...? Yo no creo que no sea tan fácil, yo creo que no era tan fácil antes. Ahora la gente está, bueno, ergo, todo lo que uno va mejorando en la vida hace que le cambien también los humores. El humor es líquido, ¿entendés? El humor es líquido, sí. Por eso se llama humor, está dentro de tu cabeza, está dentro de tus ojos, está dentro, es lo que hace que se te mueva, que te empiece un estado convulsivo, que es la risa, ¿viste? Y que no sabes de dónde viene, es una convulsión la risa. Por eso yo me llevo más por lo visceral, me gusta más lo visceral, tener un público que quiere estar y que quiere escuchar algo y que se quiere reír. Para mí es tocar el cielo con las manos, ¿viste? No sé si tengo ganas de perder demasiado el tiempo en presentarle cosas que ellos tengan que comprar o que yo les tenga que vender. La gente que viene, más así, estoy volviendo a hacer chachá ahora, porque la gente paga por eso. O sea, sí, la gente está poniendo plata en un portal de crowdfunding para pagar el proyecto para hacer chachá 3D Movie, sí, que es la película pagada por la gente, de la gente que después que fueron los productores, son los que van a ver la primera película. Eso era. Y después son tres películas diferentes. O sea, con la misma plata, en vez de gastarme la plata haciendo publicidad, agarro y la gasto en la película. Y en vez de hacer una, hago tres. Sí. Y cada vez que voy a un lugar, ya están las entradas vendidas. Entonces, ni siquiera tenés que gastar papel en un afiche que sabés que te lo viene un político y te lo tapa. Sí, esa era una de las preguntas que teníamos pensadas acá. Es una manera muy novedosa la manera en que estás encarando esta realización de la película, y sonaba, ¿no? Una película no convencional llevada adelante de manera no convencional. ¿Es algo así? Es así, también así van a venir los discos, por ejemplo. Ahí sí tengo la posibilidad de gastar dinero haciendo un disco. Porque tengo un disco para sacar, pero he gastado un montón de guita en él. Ahora, si yo tengo la posibilidad de recuperar la plata de ese disco para hacer otro, bueno, voy a poner ese proyecto que es mi disco en crowdfunding para que la gente ponga dinero para tener mi disco. Entonces, en tal fecha va a estar listo el disco. Tal día lo van a tener en su casa. Cómprelo por anticipado ya. Y aparte lleves estos premios. Y le das premios que la gente quiere. Entonces eso es, de alguna manera, por crowdfunding, es también de una manera que si yo hago negocio, a ver si me explico, para poder seguir haciendo, es lo que hace que vos puedas seguir haciendo. Claro. Esta cuestión de, yo creo que se acabó toda esta cuestión hippie de no hagas, yo hago para mí, para los míos. Uno se da cuenta cuando pasa el tiempo que vale mucho el tiempo de uno, porque la vida son ciertos números que te dan en un talonario. Entonces no puedes hacer demasiadas cosas y dejarlas tiradas. Cuando yo le digo a la gente cada vez que me subo arriba a un escenario que lo que tiene que hacer es llevar a cabo sus proyectos, porque los proyectos se pudren adentro de uno, lo único que estoy diciendo es llenen el mundo de belleza, porque si cada uno llevara adelante cualquiera de los proyectos que tiene adentro, las cosas serían mucho muy diferentes. Vos primero soñaste tener un programa de radio, después viste si lo podías hacer, después lo presupuestaste, después fuiste a averiguar a la radio, después hablaste con los tipos de la radio, después te dejaron la posibilidad y después pensaste en poner música. Entonces, toda esa cadena tiene que multiplicarse por miles. De esa manera cambia todo, no de revoluciones con cabezas, con visibles, sino cabezas funcionantes. Cada uno, ya que nosotros tenemos la suerte y la desgracia de ser grandes individualistas, los argentinos, tenemos la posibilidad, y tenemos, y es una bendición también, utilizarlo de esa manera. Por eso es, el crowdfunding es una muy buena manera, porque hay gente que aparte le interesa lo que estás vendiendo, le interesa lo que estás haciendo, y puede poner dinero para eso, a cambio de algo que lo va a dejar contento. Entonces, por eso se puede hacer ahora una película, primero tuve que buscar el canal, y después ahora probarlo. Si llega a funcionar, van a tener mucho más de mí. Pero todo lo que yo hago se hace con dinero. Y yo ya me fundí varias veces pensando que la gente iba a responder. Y la gente responde a largo plazo y por ahí te fundí. Claro, en sí el concepto, Alfredo, es revolucionario lo que estás planteando en este momento, ¿no? Dentro del panorama general. Lo que creo es que la auténtica revolución no es una revolución política, es una revolución de principalmente silenciosa, pequeña, que cabe adentro tuyo, primero. Segundo, es revolución de uno hacia el otro, que vos no necesitas que te escuche una masa de 500.000, vos necesitas que uno solo cambie. cambia a ese solo, y con ese pensamiento de ese solo cambiado, ya vas a ver, y esa persona entiende que necesita el dinero porque el dinero es energía, porque si vos no podés hacer las cosas sin dinero, porque puedes hacer una primera cosa sin dinero, pero después no vas a tener problemas, no vas a tener difusión, no vas a tener posibilidades, no vas a poder viajar, no vas a poder nada, comer, no vas a poder nada. Cuando perdés el miedo a ganar dinero para poder invertir en lo tuyo y que después eso te vaya dejando un dividendo o no, porque mil veces yo he perdido. O vos te pensás que hacer un programa de televisión que te manda el Canal 13 y hacer un programa de televisión, yo lo hago el programa de televisión porque me lo pagaron. ¿Sabes lo que tuve que estar para que me paguen? Y tuve la guita que yo tengo que poner, siempre la tengo que poner en el momento. O sea, que todo lo que ahorré, y lo mismo en Chachachá también. O sea, partamos de esa base. Para poder producir, para poder hacer, hay que saber meterse adentro de un caos que es como una olla de agua tibia. ¿Viste? Que sabés que se va a calentar más. Es del caos, por eso se llama estése confuso. Ante la confusión, estése confuso. ¿Por qué? Porque el estado de confusión es caos. Y el estado de caos es el mejor estado para producir cosas, para hacer cosas, para romper por decantación. O sea, para llegar por decantación, no para romper estructuras. Porque cuando rompes estructuras siempre hay algún herido. Directa o indirectamente, ¿entiendes lo que digo? Sí. Directa o indirectamente. Usted va a decir, quiero mi guitarra, voy a cantar canciones en frente de la policía. Le rompiste la bola a la policía, el comisario dice, sacame ese pelotudo, y te comiste 48 horas dentro de un calabozo. O sea, es tan fácil para el que tiene poder destruir al que tiene una idea nada más, ¿entendés? Sí. Y sin embargo, esa forma nueva de arte, vos me hablás de algo novedoso o algo revolucionario. La revolución que yo planteo es una revolución que es la que yo recomiendo, mi revolución. Imagínate si Castro hubiera dicho en el 50, yo recomiendo esta revolución. Sí. La recomiendo. Yo creo que la revolución está dentro de cada uno y recomiendo sacarla afuera. ¿No viste la cantidad de gente que tiene ideas podridas adentro, no las saca, no las lleva a cabo y después se le pudren adentro y tienen como un mal aliento de origen mental? ¿Viste? La gente que cuando vas, llevas una idea te dice, esto no se puede porque ¿qué me vas a decir a mí? Que yo antes era bárbaro. No. Antes era bárbaro, pero ahora... Hay toda una generación que no ha hecho una mierda. Hay todo dos generaciones, digamos, una generación que tiene 20 y pico de años y que no ha hecho un carajo, no nada. Es esta generación que digo que nunca le han pegado un cachetazo. Nunca ha habido alguien que le haya puesto freno a ningún, porque no, nosotros a Nahuel no le decimos nada, ¿viste? Y bueno, Nahuel ahora tiene que salir al mundo y le van a dar un cachetazo si no se para de las cosas. Así es el arte, para mí. Así es lo que... No hablo como el gran artista, hablo como el cómico, el que vos me preguntabas de la música, el que hay que saber que uno tiene que obligatoriamente que golpear contra todo... Yendo. Decías recién, ¿no? Hablas como el cómico o el humorista. ¿Vos crees que por esa condición la gente le cuesta tomarte en serio? No. Que la gente te tome en serio. ¿Qué gente te toma en serio? Esa es una pregunta. Yo te preguntaría, que la gente me tome en serio. ¿Qué significa eso, tomar en serio? A mí, ¿me preguntás a mí? No, digo, como claro. Al ser, como, no, estamos todos esperando algo gracioso de vos. En digamos. Este momento, claro. Un caso hipotético, ¿no? Haceme reír, no me hables de cosas serias, no me hables de revolución, vos hacé Juan Carlos Batman, por favor, digamos. Eso era lo que me refería. no te entiendo. ¿Qué vos esperabas? No, no, yo no, te estoy haciendo un caso hipotético. Digo, la gente como una entidad abstracta que tal vez le hace difícil... No, pero no es una entidad abstracta la gente. Ni el que te escucha es una entidad abstracta, ahí estás cagado. Si vos pensás que el público es una entidad abstracta, estás cagado. No, yo estaba hablando en serio porque me preguntaste sobre la música y la música tiene que ver más sobre una idea más... tengo que hacer, vos querías que hiciera como un Midachi, la gente espera como un Midachi. No, va de vuelta porque no nos entendimos. Yo te preguntaba, vos hablabas desde el lado de un momento, yo te tomo en serio, para empezar, o sea, me parece que lo que estás diciendo está bueno. Pero lo que te pregunto es si vos sentís que a la gente le cuesta tomarte en serio por tu condición de humorista, y hablo de la gente... No, entiendo. Vos decís, claro. No, yo cuando hablo en serio, hablo en serio y hablo en serio. Cuando hablo en serio, llega un momento en donde uno tiene cosas para decir. Claro. Y que las dice porque en realidad te da la impresión que a alguien le puede interesar. Yo creo que seguramente hay mucha gente que está parando la oreja para ver si le hago reír. Hay mucha gente que está parando la oreja también para ver qué es lo que le llevo. Claro. Hay muchos pibes jóvenes que a lo mejor lo que necesitan es que les digas una cosa que los lleve más a que tenga más que ver con lo que ellos están haciendo, o que le des un aliento a alguien que a lo mejor quiere poner una peluquería de mujer. Yo ya no hago, yo soy un, sí, es verdad, soy un artista de varieté, pero hago reír en el teatro y en la vida también. Lo que pasa es que en este momento se dieron las cosas para hablar de esta manera. Totalmente. Yo hablo seriamente cuando tengo que hablar seriamente, sí, cuando es gracioso hablo de manera graciosa. Yo, por ejemplo, cuando en algún lugar me encuentro con algún ingenioso, ¿viste? En una radio, algún ingenioso dice, hola, casero, ¿vos qué pensás? Y lo saco cagando, porque en este momento estoy en mi casa, con un teléfono en la oreja, es otra la sensación, no sé si tengo ganas de eso, y estoy muy ansioso por juntarme con esta gente que te estoy contando. Sí, los sí. más jóvenes, los que tienen ganas de cagarse de risa, los que tienen ganas de ver que lo que pasa es ahí, donde hay una magia que ellos también traen y la tiran ahí adentro de un teatro, ¿viste? Uh-huh. Eso es lo que a mí me moviliza. Totalmente. Que no me tomen en serio, eso, si no me tomas en serio, cuando estoy hablando en serio, el problema lo tiene otro, no lo tengo yo. Uh-huh. Entiendo, ¿verdad? No es que tenga problema que me traten en serio, que me tomen en serio, no. Yo me sé hacer tomar en serio porque hago negocios, hago otras cosas en la vida. No solamente tengo que esperar que una señora se ría de mí para ser gracioso. Y te aseguro que soy recontra gracioso. No esperaba que te hiciera Juan Carlos Batman, pero estoy en otra hora. En este momento estoy como en otra. Estoy movilizado porque me estás haciendo pensar. Sí, no, por eso esa era justo la contraposición que quería hacer, ¿no? Como cuando estás hablando en serio, yo ahí notaba que era algo serio, pero tal vez hay alguien esperando un Juan Carlos Batman y que no está, porque es un personaje que aparece cuando aparecerá, calculo, ¿no? No, y hay alguien que no le importa tres carajos lo que estamos hablando, pero hay alguien que le importa muchísimo y que dice, tal cual, boludo, me está preguntando de Juan Carlos, ¿viste? Siempre, siempre hay alguien que... Pero yo soy este, en este momento soy este, esta es la realidad, digamos. No, esta es la realidad. Después, si querés, cuando vengas a verme el teatro, te voy a hacer reír de otra manera, con otro lado, a ver qué es lo que pasa también. Total. Me ha pasado de ir a lugares donde ver que tienen hasta su propia forma de reírse, su propia forma de ver las cosas y sus tiempos propios, ¿no? Tengo algunas preguntas que fueron llegando. Gladys pregunta, le preguntaría a Alfredo qué siente al ver a su hijo actuando y conduciendo, y cuál es tu lugar en el mundo y por qué. Lo veo al neno actuando y conduciendo y lo único que quiero es que sea feliz. A mí me encanta que el neno haga las cosas que se le antojan. Y me encanta cuando las hace. Me encanta cuando hace las cosas bien. El neno tiene 11 películas hechas. Tiene una carrera como actor serio en cine muchísimo más vasta que la mía. Yo soy un enamorado de que haga cosas. Y creo que ahí está más que nada mi filosofía más clara en mis hijos, ¿no? Minerva, mi hija Minerva trabaja, hace doblajes, tiene 13 años y hace doblajes para Disney, para propaganda, hace, o sea, hace doblajes y hace voces y hace, o sea, todo el mundo labura en mi casa. Mi hija mayor está casada con un señor y hace rato no la veo ahora porque vive en el interior, pero me refiero, todo el mundo siempre, nosotros lo vemos como una función, como una cosa de trabajo, ¿no? Como que es nuestro métier y lo tenemos que hacer muy bien porque tenemos una marca que... Tenemos una marca, ¿viste? Casero, es una marca. Tenemos que hacerlo bien. Eso es lo que más me gusta del neno. Eso es lo que con lo que el neno no tranza, gracias a Dios. Y con respecto a cuál es mi lugar en el mundo, creo que lo encontré en el campo, allá en San Luis, donde yo estoy, en mi campo. Me gusta levantarme ahí a la mañana. Es donde me levanto a la mañana y estoy feliz, ¿no? Ese es el lugar, mi lugar en el mundo. Puede ser varios los lugares. Tati Maciel pregunta, ¿en qué momento de tu vida sentiste que querías o deberías ser un actor o un cómico? ¿Y cuándo te diste cuenta de que tenías carisma? ¿Y si alguna vez soñó o se imaginó que cautivaría a tanta gente? Lo fui a ver a Bariloche y morí. Gracias. Sabía que cuando era chico sabía que tenía una... cuando yo era chico tenía el don de hacer reír. Y también tenía el don de poder vender, vendía bocaditos Holanda en el tren, pero también tenía, no creía en que yo siempre pensaba que era, cuando era chico pensaba, que el que era pobre era porque no le gustaba hacer negocios. O sea, cuando era chico yo pensaba que si alguien era pobre, era porque no le gustaba vender, no le gustaba, ¿entendés? Cuando, No desde lo... totalmente inocente, ¿eh? Pero ¿por qué no vendes eso? ¿Por qué vendes eso? ¿Por qué? Claro, no me di cuenta durante un montón de tiempo que era un pibe que hacía eso porque necesitaba principalmente actuar. O sea, me explico, lo que más me gustaba era... que en el acto de una venta, de vender los bocaditos Holanda, que eran 5 bocaditos, todos vendían 4 bocaditos, yo vendía 5 bocaditos, y atados con una bandita elástica. Entonces, lo que pensaba era que estaba bueno esto, porque todos le ponían una cinta de scotch, la cinta de scotch tenía que sacar la cinta de scotch, todo. La bandita elástica siempre los... una boludez. Era ir y venderlos mejor, ¿viste? Y el hecho que se hiciera la venta, ya estaba, ya era, ahí ya veía, ¿viste? Ahí había habido un suceso exitoso. Y se podía contabilizar comprando otra caja. Eso era lo que yo pensé toda la vida y lo que hice cuando ayudé muchísimo a otros pibes y otra gente. Después fui pupilo, por ejemplo, en la misma escuela, en el mismo tren, me mandaban pupilo que iba a Luján. Me encantaba vender, me encantaba ir pupilo, ¿entendés? Me encantó todo lo que tuve, cada cosa que vino lo tomé así. Pero ya sabía que tenía eso, ya sabía que lo tenía. Y después la otra es, la vuelta de todo eso fue... cuando me empecé a dar cuenta que tenía una responsabilidad de amor con la gente. Ya ahí, ya cuando me di cuenta que tenía una responsabilidad de amor, de cariño con la gente, ya ahí me cambió todo. Ya ahí ya sé que los tengo que dejar felices de la vida porque han pagado una entrada para verme. Es difícil de explicar, pero es bárbaro. Alguien de la banda de rock Minas Combat dice, díganle que lo amo. Bueno, muchas gracias. Sí, te lo decimos. Muchas gracias. Leo P. dice que si podés contar tu versión, que la contó Nicolás Repeto, de que los integrantes de Cha Cha Cha le afanaron algo del escritorio a un ejecutivo del canal. No fue así. Pasa que tengo que dar nombre. Fabio Alberti es un tipo muy gracioso. Y era un tipo que podía hacer cualquier cosa. No fue a cualquiera que le afanaron un caballito de bronce. Le afanó un caballito de bronce de arriba de una mesa, de una biblioteca. Pero se afanó el caballito de bronce como en su momento cuando fuimos al Sheraton, nos afanamos el número de la mesa. Eran como trofeos de guerra, habíamos perdido, ¿viste? O sea, nos estaban haciendo afirmar que volvíamos al canal, como que no teníamos ningún problema y no íbamos a tener ningún problema legal, porque a nosotros nosotros en un momento nos fuimos de Canal 2 a laburar con Repeto. Repeto no quería seguir produciendo el programa, nos dejó medio en bolas, quedamos medio en bolas y nos agarró Naya. Pero ya el canal había iniciado una acción legal grosísima en contra mía específicamente. Entonces yo iba a firmar y tenían que firmar todos. Y este vino y le importó tres carajos y se llevó eso, como diciendo, me afané. Era un caballito chiquitito de nada, no era nada. Y quedó como que un reloj y todo lo demás, por parte de Repeto, que no sé por qué dejó, pero no fue así, ¿eh? Fue una cosa mucho más inocente. Y simbólica. Después llamó y se lo llevó con una botella de whisky, caballito blanco. Y se olvidó todo, pero fue una boludez nada más. La verdad que no fue nada como para contar ahí. Dale, Ricardo Fruto pregunta que ¿cuándo volvés a la tele que me quiero cagar de risa? Así lo dice. Y a la tele no voy a volver a hacerte reír en la tele, porque no voy a hacer programas de... Porque ya hice programas de televisión y la gente veía otra cosa. Entonces, y como no puedo ir a Canal 7, porque no sé, no tengo amigos en Canal 7, no tengo amigos en ningún lado. O sea, yo lo que hago, lo estoy haciendo Chatres de Buy. Si querés cagarte de risa, vení al teatro. Si querés cagarte de risa y verme, esperá que venga la película. Pero no te voy a hacer reír en la televisión. Ahora vuelvo, voy a hacer cosas y todo lo demás, pero no mi programa. Mi programa ya no quiero sufrir más. Dale, quedan dos preguntitas nomás. Dice Conectivo, que es alguien de una empresa de internet, pero por Facebook, pregunta, ¿le preguntaría si Lito Ming se hace o habla así posta? No, Lito Ming habla así. Es más, si quieren entrar, fíjate, Chat3D Movie, entra, poné Chat3D Movie, M-U-V-I, Chat3D Movie, ponelo en YouTube y ahí tenés los teasers de la película que ya los hicimos ahora hace un mes y medio, dos meses ahí en Ushuaia, y ya están. Y ahí lo ves a Lito Ming hoy, está perfecto Lito, está hermoso, este es un guacho divino. Ahí estamos abriendo, lo vamos a compartir también vía Facebook para el resto de los que nos visitan por ahí. Y Iris Laura pregunta, que te quiere preguntar acerca de Negro Moreno, pero dice eso nomás, no va a hacer ninguna pregunta concreta. Le preguntaría acerca de Negro Moreno, nada más, no sé a qué se refiere. ¿Quién es Laura? Laura, alguien que publicó en el lugar para el reportaje esta pregunta por internet. Iris Laura Rodríguez. No entiendo, de Moreno. Negro Moreno, sí, no sé. No, bueno, queda ahí la intriga. Le preguntaremos a Laura que quiso preguntar. Y por último yo te quería preguntar, ¿qué son los Experimento San Luis? Que son como retiros, happenings. Qué buena idea. No, no son ni retiros ni happenings. Y yo creo que tanques de ideas. Yo creo que tiene que ver con esto de preguntarle a la gente, ¿por qué no lograste hacer? A ver, ¿por qué no logramos hacer? Yo también, ¿por qué no logramos hacer lo que tendríamos que hacer si tenemos todo para hacerlo? Es un lugar donde la gente come, cocina, vive y está. Y son tres días grosos donde te encontrás con un montón. Es muy difícil de explicar. Pero se produce un tanque de ideas. Un lugar donde de donde salen arreglos y relaciones nuevas que sirven para el tiempo que vos vayas a tener que el que vayas a transitar entre la idea que tenés y la concreción de los hechos, de lo que vos querés hacer, que sea artístico. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, por ahí se junta un señor que es un tipo que es un financista de la Zamputa y que vive en San Pablo y que es un tipo que laburó 8 años en la banca suiza y llegando a ser el número 3 de la banca suiza, ¿viste? Grosso. Entonces viene ese, viene con un arquitecto que es un señor japonés, una chica que quiere aprender teatro, otra chica que tiene que recibió de herencia una rectificadora de tapa de cilindros, viste, que es una empresa. Entonces, toda esa gente junta en un lugar hablando y acomodando y entregando ideas y poniendo. Yo he aprendido en el experimento muchísimo. En realidad eso es lo que yo veo como una universidad hoy, ¿no? La idea de tener la posibilidad de apertura al pensamiento de muchos, cuidado, ¿viste? En un ámbito en donde tenés que ser condescendiente con los demás y donde no estás en tu salsa, ¿viste? Uh-huh. No estás en... A vos ahí vos podés ser bárbaro y ahí no son nadie porque hay que hacer cosas y eso. No, tampoco es la idea del kibutz ni de los retiros. Uh-huh. Si es un retiro, algunos lo toman como retiro, perdón, bostecé. Algunos lo toman como retiro, pero es mi vida, te invito como a mi casa. Por último, para despedirnos, ¿qué tenemos, qué esperamos para mañana? ¿Qué nos vas a ofrecer cuando salgas al escenario y comience no sé, todo? No sé, todavía, la verdad todavía no lo sé. Todavía no lo sé, porque puedo hacer un show de un tipo, puedo hacer otro show de otro tipo, puedo tomar de lo que tome cuando llegue al bolsón, voy a sentir lo que me pasa cuando me encuentro con el ciclón, este que te decía, y a ver qué es lo que pasa cuando me encuentro con algunas personas o cuando... O sea, no sé, siempre es diferente, pero con qué te vas a encontrar es con dibujos animados, con música, conmigo. Uh-huh. Y yo te voy a dar de comer como si te hiciera de comer para vos específicamente. Qué bueno. Y lo que más me gustaría sería poder encontrarme con las cabezas más preparadas para la risa, más que los geniales. Uh-huh. ¿Entendés? Las cabezas preparadas para la risa son corazones abiertos. Las cabezas preparadas para la risa son corazones que vienen a dar también, ¿no? Qué bueno, ¿no? Suena... Eso me gustaría. Y después, relájate. Fumate un faso y vení. Y goza. ¿Entendés? Comete una pizza y vení. Y después... anda a coger. Eso es lo que me encanta, es lo que le regalo a la gente. Y créete algo, es lo único que voy a dejar, creo que es una de las pocas cosas que voy a dejar en el mundo. Si yo creo que ya hice tantos shows de estos para que la gente, para encontrarme con la gente que me ha encontrado tanta en estos últimos años, de verdad han dado tanto por tantos lugares, que digo, ¿cómo todavía no estuve en el bolsón? Uh-huh. Así que ahí voy directamente a encontrarme con ustedes y a darles lo mejor de mí. Yo ya sí puedo darles lo mejor de mí, que a lo mejor es poco. Pero casero. Pero es poco. ¿No? Por ahí voy y digo, ¿qué porquería? ¿Qué es poco? tipo Amarretti. Fíjate qué tipo Amarretti, Victoria. Es todo menos Amarretti, ¿eh? Está bien, está bien. Es como cuando comemos polenta. ¿No? No es mucha polenta, tiene que haber mucho tuco aparte de la polenta. Pero la polenta con tuco es un plato casero. Pero por eso te digo. Bien, ahora. Pero me refiero, no es solamente polenta, no mucha polenta, nada. Esto es mucho tuco y polenta. Y pancito para empujar. Y todo. Para mojar ahí. Y vinito. Y todo. Vení, que es una buena. Yo te digo que la gente. Vení, que es una muy buena inversión para tu alma. Bien. Alfredo, un enorme placer hablar contigo y nos estamos viendo entonces en horas nomás. Ojalá nos veamos mañana, si nos conocemos y nos divertimos un poco. Perfecto. Veámonos, si no nos vemos, nos cortamos el flequillo. Un beso grande para todos. Un beso grande. Hablamos con Alfredo Casero, que nos va a estar visitando mañana a las... Es mañana viernes 6 a partir de las 9 de la noche en el gimnasio municipal.